Tacámbaro salí buscándola en mi camino. No cubeta de carajo, a la vuelta muere el destino. En San Lucas me dijeron hace poco aquí la vimos. Iquicheo, Sitio y tu Sandra por Zitácuaro pasó. De tus panas y de Hidalgo un amigo me informó. En Morelia me dijeron ante noche aquí durmió. Apucho y Villamadero y en Pátzcuaro y Quiroga. En Zacapo me dijeron ayer andaba en Zamora. En Jiquilpan y Yuruapan la miraron dos señoras. En Areo y en La Huacana, Churumuco y Nueva Italia, en Lombardía me dijeron va cerquita de alcanzarla. Al llegar a Patzingán en la radio fui a anunciarla. Y Aguililla me fui a Arteaga, ahí me descansé un rato. Fui al Azaro y Santa Clara, Puralán y Turicato. En Santiago la encontré abrazada con un vato. Se los despaché a San Pedro que fueran a descansar. Hoy me encuentro prisionero, mi delito he de pagar. Y si acaso revivieran, salgo y los vuelvo a matar.